La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este bello día. Y ya estamos a marzo, ya. Qué increíble que ya estamos comenzando el tercer mes del año. Se merece un aplauso este nuevo mes, si nos dan este aplauso. Oh, qué cortito estuvo, ¿verdad? Pero bueno, bienvenidos todos a este nuevo mes, a este nuevo programa. ¿Por qué? Porque cada día es nuevo, ¿no? Cada día es un cambio, cada momento es una oportunidad para cambiar, para transformarnos, ¿no? Si no nos gusta lo que estamos viviendo, pues es una gran oportunidad al día para que tú cambies ahorita pues tus pensamientos y que ahora veas lo bonito de lo bonito, ¿no? Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 29 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente nublado, un viento que corre 3 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 29, con cielos soleados y despejados. Así que las personas que estaban preocupados si va a continuar la nieve, lo que nos está indicando aquí el pronóstico es que no. Afortunadamente se quitó la probabilidad de que cayera nieve el día de mañana, ¿no? Que así es como nos había dicho el fin de semana. Y hoy nos dice que el día de mañana tendremos cielos parcialmente nublados a muy nublados, con temperatura máxima de 46 grados, mínimas de 33. Para el día miércoles esperan cielos muy soleados, con máximas de 52, mínimas de 39. Para el día jueves esperan máximas de 50, muy bonitas las temperaturas, mínimas de 42, con cielos soleados y despejados. Para el próximo viernes, máximas de 63, mínimas de 47, con cielos parcialmente soleados. Así va la temperatura en aumento. Y la próximo fin de semana vuelve a descender las temperaturas, hay probabilidades un poquito de lluvias, pero me estoy adelantando para ver si nos dice si va a nevar otra vez. Al parecer ya no, creo que recibimos el mes de marzo, el día de ayer, con nieve, y yo creo que ahí ya se despidió. ¿Quién sabe, no? Estamos en Utah, así que puede ser que el día de hoy también caiga nieve, ¿no? Porque estaba pronosticado. Pero veremos qué pasa. Aquí nos dice que tenemos cielos soleados el día de hoy, pero pues puede haber esa probabilidad, ¿no? Está ahí como un poquito latente. Veremos qué pasa. Y bueno, con eso ahora sí nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, las 5 reglas para vivir una vida feliz. 1. Ámate a ti mismo. 2. Haz el bien. 3. Siempre perdona. 4. No hieras a nadie. 5. Sé positivo. Con beso

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 41 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. La guerra de Trump contra la inmigración continúa con un desafortunado éxito. La inmigración era un tema muy polémico en Estados Unidos mucho antes de que el presidente Trump asumiera el cargo, pero su ascenso al poder, su predisposición a la acción unilateral, su ignorancia voluntaria sobre los inmigrantes y su valor para la economía estadounidense han hecho que la discusión sea aún más frenética sin eso que es posible. La situación es especialmente complicada debido a la visión del mundo racialmente enmarcada de Trump y porque el Congreso es demasiado ineficaz para hacerle frente. De hecho, en los últimos 3 años, la administración Trump simplemente ignoró al Congreso y en algunos casos a la ley federal para remodelar la política de inmigración de Estados Unidos a través de una serie de órdenes ejecutivas, resoluciones y normas internas. Ha sido un asalto amplio y polifacético a décadas de política estadounidense que alentó a los inmigrantes de una sección sesgada del mundo a venir a este país, entre los que Estados Unidos había motivado, se encontraban padres que se reunían con sus hijos inmigrantes, trabajadores con habilidades muy demandadas, empresarios adinerados dispuestos a invertir su dinero aquí y los afortunados, personas que obtuvieron visas en loterías anuales de países subrepresentados. En las otras categorías de inmigración, y Estados Unidos cumplió ese compromiso por largo tiempo al acoger a refugiados de zonas de guerra y a aquellos que sufren persecución de sus países de orígenes. Todo eso ha cambiado no por la acción del Congreso, sino por la inacción del Congreso. En ese vacío saltaron Trump y sus secuaces nacionalistas, que han redefinido drásticamente los criterios para determinar quién puede convertirse en estadounidense, cómo tienen que llegar aquí y de dónde deben venir y qué tipo de razones son aceptables, todo sin la opinión del Congreso y en algunos casos en absoluto desafío a los deseos del Congreso. Reclutador de la Universidad de Oklahoma es despedido por alinear a jóvenes por color de piel. Un reclutador de la Universidad Cristiana de Oklahoma visitó una escuela de secundaria, sin embargo, los estudiantes de la preparatoria Harding Charter en la ciudad de Oklahoma afirmaron que apenas habló y les pidió que se alinearan según su tonalidad de piel y su forma de pelo. El pasado lunes informó K4, afiliada de NBC. El profesor fue despedido. Corey Tobe, uno de los estudiantes, declaró a K4 que se sintió incómodo durante la asamblea del gimnasio destinada a estudiantes de un décimo grado en la escuela secundaria. No parecía estar bien informado sobre cómo hablar con la gente, señaló el alumno. Él dijo, juguemos un pequeño juego, ahora todos se alinean desde el cutis más oscuro hasta el más claro, contó Todd. Otro estudiante, Rio Brown, le dijo a K4 que un reclutador también les dijo a los estudiantes con el cabello más alborotado que se situaran atrás. Los maestros se fueron, lloraban y se ofendieron. Sus caras parecían disgustadas. Sé que tuvieron una conversación con él después y le dijeron que eso no está bien, contó Brown. Steven Stefanik, director de Harding Charter, aseguró en un comunicado el día viernes que los administradores escolares estaban trabajando con la Universidad Cristiana de Oklahoma con respecto a esto de la actividad grupal. La Junta de Gobierno, la administración y el personal de Harding Charter de High School no aprueba ningún comportamiento y o lenguaje que socave los valores de su comunidad. Su comunidad desde sus hijos ha valorado la diversidad, la inclusión y un entorno de aprendizaje seguro y de apoyo, fue lo que declaró Stephanie. La Universidad Cristiana de Oklahoma alegó en un comunicado a NBC News que el reclutador, que no fue identificado, ya no estaba en la escuela y que los administradores no habían aprobado esta actividad inapropiada de antemano. La pregunta es si los votantes de bajos ingresos es el arma secreta de Bernie Sanders. A pesar de todo lo que se habla de elegibilidad, el senador Bernie Sanders tendría la nominación presidencial demócrata ganada si cada votante fuera como Ryan Fry, sus dos hermanos adultos, su cuñada y sus padres. La familia que comparte una casa en el pequeño pueblo rural de Newman en el Valle Central de California ha prometido su lealtad a Sanders en la campaña. Lo que dijo Fry, él sabe más sobre el tipo de problemas que me han estado afectando y parece que realmente se preocupa, los problemas financieros, la desigualdad de ingresos, el acceso a la atención médica. Dijo Fry, de 30 años, quien vive de los aproximadamente $200 que gana de la reparación de computadoras y los $194 que recibe en cupones de alimentos cada mes. Para Fry, el atractivo de Bernie es obvio porque sus políticas están realmente dirigidas a ayudar a las personas con bajos ingresos. El senador de Vermont tiene una ventaja dominante en prácticamente todas las elecciones primarias de California, pero él puede contar con un grupo de votantes en particular, las personas que no ganan mucho dinero. ¿A qué candidato demócrata beneficiará la salida de Buttigieg? Hasta Trump ha hecho su apuesta. Tras la renuncia del exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, a continuar en la contienda demócrata, entra en debate quién será el aspirante beneficiado. Se espera que él mismo haga público su apoyo próximamente, pero mientras tanto se están haciendo especulaciones. Pero, ¿qué dicen las encuestas? La salida del primer candidato gay a la presidencia llega cargada de especulaciones sobre el futuro de la carrera demócrata. Con Bueno, con la llegada de especulaciones sobre el futuro de la carrera demócrata, con un aparato del partido empeñado a no permitir el avance del senador Bernie Sanders, suena el nombre del ex vicepresidente Joe Biden, que ganó las primarias de este sábado en Carolina del Sur como el preferido de Buttigieg. Ambos demócratas, a quienes la mayoría de analistas estadounidenses consideran moderados, intercambiaron mensajes de voz este domingo cuando se hizo público que el exalcalde abandona la carrera. Biden y Buttigieg no consiguieron comunicarse por teléfono, según dijo a Axios, un miembro de la campaña del que fuera presidente de Barack Obama. El presidente Donald Trump se ha pronunciado, como de costumbre, sobre lo que pasa en la complicada y cambiante elección del candidato llamado a disputarle la Casa Blanca. El mandatario ha hecho su particular unión de puntos y esta vez ha asegurado que la renuncia de Buttigieg es el comienzo real de los demócratas de tratar de sacar a Bernie Sanders del juego de la nominación. Trump dijo a sus seguidores en un mitin de Carolina del Sur que Sanders sería probablemente el demócrata que con mayor facilidad podría vencer, aunque no aportó ninguna evidencia estadística. Y el coronavirus puede haber circulado en el estado de Washington por semanas. Investigadores en el estado de Washington, en donde se registró la primera muerte por COVID-19 en el país el sábado 29 de febrero, dicen que creen que el virus ha estado circulando por la comunidad por semanas, incluso antes de que se declarara el estado de emergencia. Esto sugiere que la posibilidad de que al menos 1.500 personas puedan haber estado o estar infectadas. Con 71 casos confirmados en los Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, anunció este fin de semana que las pruebas para el coronavirus se ampliarán a lo largo de todo el país, un movimiento que se espera que mejore el ritmo de detección de infecciones y que ayude a identificar patrones de sospecha o confirmación de casos. En el estado de Washington, los investigadores compararon dos casos con la esperanza de obtener esa información. Un caso que el mes pasado se convirtió en el primero en Estados Unidos, apareció un paciente del que los funcionarios de salud tomaron una muestra el 19 de enero. Otro caso que surgió en la región la semana del 24 de febrero probablemente estuvo relacionado con el primero, según un análisis de la secuencia genética del virus. Los hallazgos sugieren que el virus se ha propagado en la comunidad durante casi 6 semanas, según uno de los científicos que comparó las secuencias, Trevor Bedford, profesor asociado de la Universidad de Washington. ¿Cuál es el nombre oficial del virus? Es el COVID-19. Antes fue coronavirus o 2019 nCoV. El origen en Wuhan, provincia de Hubei en China. La transmisión, este nuevo coronavirus puede haber pasado de animales a humanos. Estudios indican que puede portarlo serpientes que son comestibles en China. Total de casos confirmados en el mundo, 85.403 casos. Casos confirmados en China, del total, 79.394 se han registrado en China. Casos confirmados fuera de China, del total, unos 6.009 se han registrado fuera de China. Casos confirmados en Estados Unidos, del total, 71 se confirmaron en Estados Unidos. Muertes, alrededor de 2.838 en China y 86 fuera de China. Países donde hay casos por fuera de China, 53 países. ¿Y qué son los coronavirus? Son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio, el MERS-CoV, y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo, el SARS-CoV. Un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano. ¿Cómo se contrae? Los coronavirus se pueden contagiar de los animales a las personas, llamada transmisión zoonótica. Estudios comprobaron que el SARS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano y que se ha producido transmisión del MERS-CoV del dromedario al ser humano. Además, se sabe que hay otros coronavirus circulando entre animales que todavía no han infectado al ser humano. Las características o los síntomas, esas infecciones suelen causar fiebre y síntomas respiratorios, tos y disnea o dificultad para respirar. En los casos más graves puede causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e incluso la muerte. ¿Cómo prevenir el contagio? Las recomendaciones habituales para no propagar la infección son lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la boca, la nariz al toser, estornudar, no con la mano sino con el brazo. También se puede evitar el contacto cercano con cualquier persona que presente signos de afección respiratoria como tos o estornudos y permanecer en casa si está enfermo. Y China eleva a 2.912 los fallecidos por el coronavirus. Las muertes por el coronavirus en China aumentaron en las últimas 24 horas en 42 personas hasta alcanzar los 2.912 fallecidos, informó la Comisión Nacional de Salud del país asiático. Según los datos, se contabilizaron además 202 nuevas personas infectadas, lo que eleva a 80.026 el número de personas de casos detectados hasta ahora en China. Todos los decesos se registraron en la provincia de Hubei, foco de la epidemia, donde hasta la fecha suman 2.803 los fallecidos y 67.103 los casos confirmados. Por otra parte, hay un segundo fallecimiento en Washington y Nueva York que confirma el primer caso. Una segunda muerte por el nuevo coronavirus, el COVID-19, se ha registrado en el condado de King, en el estado de Washington, según un comunicado de prensa de las autoridades de salubridad de King y Seattle la noche de este domingo. El paciente era un hombre de 70 años con condiciones médicas preexistentes. Estuvo hospitalizado en Evergreen Health y Kirkland y murió el día sábado, indicó el comunicado. Por su parte, las autoridades de Nueva York confirmaron su primer caso la noche de este domingo. Se trata de una paciente de casi 40 años que se contagió mientras estuvo de viaje por Irán. Actualmente se encuentra aislada en su casa sin presentar síntomas graves. El caso positivo fue confirmado por el laboratorio neoyorquino Westward en Albany, destacando la importancia de la capacidad del Estado para asegurar una respuesta rápida y eficiente, y es exactamente la razón por la que estuvieron pidiendo la aprobación del vicepresidente Pence, que Nueva York recibió apenas el día de ayer, fue lo que dijo el gobernador del estado, Andrew Cuomo. El virus se sigue expandiendo por el mundo, sacudiendo las economías, vaciando las calles de turistas y trastornando el día a día de los ciudadanos. Este domingo ya ha dejado más de 88.000 casos de contagio en 66 países, la inmensa mayoría en China, donde se han registrado 2.870 muertes por esta causa, de las casi 3.000 a nivel global. Y en información deportiva, en la Liga, Sergio Ramos aseguró que el Real Madrid perdonó al Barcelona. Sergio Ramos sacó pecho tras la victoria 2-0 del Real Madrid frente al Barcelona al asegurar que si hubieran estado más finos, si hubieran llevado algún gol más. Y se refirió a las palabras de Gerard Piqué en las que criticaba el juego madridista. Yo preferiría ganar todos los clásicos con este resultado, haciendo una primera parte tan mala como él dice. Nuestro planteamiento era dejarles el balón a ellos y en la segunda mitad cambiar totalmente, irnos arriba y presionar arriba. Nosotros estuvimos frescos y ellos quizás no por el desgaste de la primera. Si hubiésemos estado más finos, si hubieran llevado algunos más, fue lo que declaró. Eso sí, el defensor no quiere que se les dé como favoritos a pesar de haber recuperado el liderato de la liga. La palabra favorito no me gusta mucho, es para el resto, la liga era larga, incluso habiendo partido, intentar ir partido a partido y sumar el mayor número de puntos posible. No creo que haya sido determinante, fue lo que aseguró. Ramos ponderó el gol de Mariano, que debutó en la liga frente al Barcelona con gol a los 51 segundos de entrar al terreno del juego. Era un gol que venía muy bien al resultado y a nivel personal para él. No hay nada más gratificante que poder hacerle un gol a tu gran rival. Nos alegramos a nivel personal por él, para que recupere su mejor momento anímico, fue lo que declaró. Y en otra información deportiva, el clásico del Real Madrid termina con sus problemas ante el débil Barcelona. Vinicius Junior le devolvió la vida y el liderato a la Liga del Real Madrid, que tiene una nueva vida. El brasileño aprovechó una desatención azulgrana para darle la victoria al equipo blanco, que ganó una batalla que era a vida o muerte y que ahora será un rival peligroso que buscará el título. Barcelona tuvo opciones de llevarse el clásico, pero la primera parte Thibaut Courtois evitó que los visitantes abrieran el marcador. El portero belga sacó dos balones que tenían etiqueta de gol y con el tiempo los merengues descubrieron el plan para conseguir la victoria. No fue un clásico intenso, los dos conjuntos sabían lo que se estaba jugando y tuvieron ciertas precauciones. Una derrota para los merengues era despedir la temporada, para Barcelona era abrir viejas heridas, y al final fue lo que pasó. El fútbol azulgrana no llegó al Santiago Bernabéu, y pues el Real Madrid, como ya dijimos, fue más inteligente en la segunda mitad. De a poco empezó a jugar en campo contrario y Vinicius encontró la banda derecha a 20 minutos de la final. Una jugada por esa zona le permitió al brasileño entrar al área y vencer a Ter Stegen con un disparo que fue desviado por Gerard Piqué. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Y no piensas hablar, y que al menos pretendes nunca regresar. Pero vida, déjame que te bendiga, porque así es la vida y sé que volverás. Que ha llegado el momento en que quieres volar, comparar otros besos y formas de amar. Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad. Sé que existe alguien más que busca tu amor, y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no la mires como a mí, sí, por tu bien lo digo, porque si lo haces, te vas a acordar de mí. Tal vez crees que estoy loca por pensar así, por dejarte partir y alejarte de mí. Pero vida, se te olvida que eres mío y tu partida solo es parte de vivir. Sé que existe alguien más que busca tu amor, y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no la mires como a mí, no la acaricies nunca así, por tu bien lo digo, porque así lo haces, te vas a acordar de mí. Oh. Oh. Pero no la beses, no la acaricies como a mí, por tu bien lo

de arte en el Imperial College de Londres y la Galería Nacional, utilizando una combinación de escaneo de rayos X y un nuevo algoritmo, los investigadores pudieron descubrir figuras ocultas en los primeros bocetos del cuadro de Da Vinci en el lienzo, que incluían un ángel y al niño Jesús. Y ahorita yo aquí estoy viendo la imagen. Obviamente en el cuadro no se puede apreciar, en el cuadro original, bueno, la fotografía, pero ahí ya pusieron toda la forma, entonces aquí yo puedo apreciar todo lo que se ve, y sí se ve un ángel y pues también se ve a Jesús, ¿no? Está muy interesante. Y el niño Jesús. Bueno, pues la última excavación virtual llega después de que investigadores de la Galería Nacional descubrieran bocetos parciales debajo de la pintura a través de imágenes infrarrojas. Con base en este trabajo, los investigadores utilizaron un método no invasivo llamado escaneo de macrofluorescencia de rayos X para verificar minuciosamente cada píxel de la pintura y poder detectar diferentes elementos químicos dentro de los materiales que Leonardo usó, incluyendo el zinc. Luego, los investigadores desarrollaron un algoritmo para clasificar esta gran cantidad de datos, y cada píxel contenía diferentes cantidades de cada elemento dentro de varias capas. Analizaron cada píxel individualmente antes de combinarlos para ver todos los dibujos en esa pintura, y eso reveló una imagen mucho más nítida del ángel y también del bebé, que es la imagen que ahorita estaba viendo, que le estaba comentando. Y bueno, eso también lo dijo Pierluigi Dragotti del Imperial College London en un evento durante esta semana. Los investigadores también dijeron que su método de análisis de arte recientemente combinado podría hacer que fuera mucho más fácil recuperar imágenes subyacentes similares en otros sitios, lo que podría abrir el acceso a datos de arte para estudiantes y para galerías. Los investigadores no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios a CNET, pero bueno, ahí está la imagen. Espero que ustedes la puedan ver y puedan contemplar, ¿no?, lo que se ha encontrado. En otra información, esto es para todos los que les encantan las pantallas 4K o que tengan una excelente definición, pues bueno, Sony Xperia Pro, un celular con pantalla 4K, está hecho para los más profesionales. Esta es noticia de última hora y exactamente literal de hace una hora que fue publicada esta información, donde nos informan que el celular Sony Xperia Pro es prácticamente idéntico al nuevo Sony Xperia One, pero que cambia ligeramente su diseño y agrega compatibilidad con redes 5G a través de tecnologías mmWave, no solo sub 6, para traer beneficios de transmisión en cualquier parte. Esto significa que el Sony Xperia Pro tiene una pantalla OLED 4K con tecnología de reducción de desenfoque en movimiento, que sería equivalente a tener una tasa de actualización de 90 Hz. Y con esto, el Sony Xperia Pro y Xperia One Segundo no solo serían los únicos celulares del 2020 con una pantalla 4K o 4K, sino que también los primeros que se conocen con esa resolución y con una tasa de actualización de 90 Hz. Otras especificaciones se mantienen sin cambios, y así que encuentras un procesador Snapdragon 865, 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y resistencia al agua IP68. Además, el Sony Xperia Pro tiene 4 cámaras traseras, una regular de 24 milímetros, una gran angular de 16 milímetros, un teléfono de 70 milímetros y un sensor de tiempo de vuelo, ITOF o Indirect Time of Flight, que las tres cámaras Bueno, capturan imágenes que ofrecen una resolución de 12 megapíxeles, mientras que la cámara frontal es de 8 megapíxeles. En cuanto al diseño, el Sony Xperia Pro tiene un cuerpo más robusto que el Xperia One segundo, integrando un borde más pronunciado que hace parecer que es simplemente una cubierta adicional. Además, el Xperia Pro tiene un botón adicional que está al lado del de la cámara, el cual se puede personalizar para ofrecer atajos a toda clase de apps y de funciones. Otra diferencia importante del Sony Xperia Pro frente al Xperia 1 segundo es que estaría dedicado para los profesionales que crean contenido, principalmente conectando el celular a cámaras de video y fotos profesionales a través del puerto micro HDMI o el HDMI, que así se conoce, o también con el puerto USB-C. Entonces está padrísimo. Las especificaciones pues ya se las di. En resumen, les puedo decir que bueno, este Sony Xperia Pro pues tiene una pantalla de 6.5 pulgadas con relación de aspecto de 21:2.9, que es equivalente, bueno, es OLED, equivalente a 90 Hz, una resolución 4K, un procesador Snapdragon 865, memoria RAM de 8 GB, almacenamiento de 256 GB, una ranura de micro SD o de la tarjeta de, pues sí, la SD card, ¿no? Si tiene una ranura para la tarjeta, tiene un sistema operativo Android 10, una batería de 4000 mAh, carga inalámbrica, también posee conector de audífonos de 3.5 milímetros, un sonido de bocina estéreo Dolby Atmos Hi-Res DSE Ultimate y 360 Reality Audio. Cámaras tiene 4, como ya las mencioné anteriormente. Tiene una cámara frontal de 8 megapíxeles, es resistente al agua, tiene una conectividad de hasta 5G, un USB-C, un micro HDMI y es de color negro. El precio y disponibilidad, bueno, el Sony Xperia Pro no tiene por el momento una fecha de lanzamiento ni tampoco un precio sugerido, pero se espera que sea más caro que el Xperia One segundo y que posiblemente se venda de manera más ilimitada. Ahí tienen esta información, vayan ahorrando, vayan checando cuánto cuesta el Xperia One segundo. Y así pueden comparar más o menos, ¿ok? Y bueno, ahora ya llegamos al momento del tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz que vamos a comenzar con el tema. Ocho de la mañana con 35 minutos. El tema del día de hoy es la honestidad y forma parte del cuarto apartado del manual para el maestro. El viernes les hablé sobre cuáles son los niveles, cuáles son las características de los maestros de Dios. Hablamos del primer punto, que era la confianza, y también de cómo se desarrolla, ¿no? El desarrollo de la confianza. Hoy en la segunda parte de este mismo apartado, la honestidad, nos habla que es otra de las características de los maestros de Dios, ¿no? Es obvio que cuando uno pues hace, actúa, y piensa y dice todo en congruencia, pues desaparece el conflicto en la vida. Y para que se dé la honestidad, primero se tiene que pues desarrollar la confianza, ¿no? Del que ya hablamos. Cuando uno pues tiene confianza, al momento de que siente la confianza, se permite ser honesto. ¿Por qué? Porque practican el valor de la honestidad. y se recuerda que la honestidad no se limita únicamente a lo que uno está diciendo. De hecho, el verdadero significado es esta congruencia, ¿no? Nada de lo que tú dices está en contradicción de lo que estás pensando y de lo que estás haciendo. Es como cuando estamos diciendo, ¿no? De que sí, soy feliz, o sí, me siento en paz, o sí, estoy tranquilo, ¿no? Pero la mente está preocupado, o en tu mente estás pensando en las cosas que tienes que hacer al rato, o estás recordando lo que hiciste anteriormente, ¿no? O simplemente tu cuerpo está, pues, estresado. Entonces ahí no hay esa congruencia, ¿no?, de la que se nos está diciendo. Es obvio que cuando existe esta congruencia, pues nada va a estar en contradicción, valga la redundancia, con lo que uno está pensando o con lo que uno está haciendo. Y así es todo, pues se forma el conocimiento, ¿no? Y no es que se forma, se recuerda a través de la honestidad. ¿Por qué? Porque cuando pones tu confianza y eres honesto, empiezas a recordar que no hay ningún motivo para que exista un conflicto en nuestras vidas, o no hay algo que realmente nos pueda atacar, ¿no? Es imposible estar en conflicto. Si tú tienes un conflicto en estos momentos, o los tuviste ayer o hace una hora cuando te despertaste, ¿no? Si hay un conflicto en tu vida, entonces recuerda esto, ¿no? Que lo que tú estás pensando, lo que tú estás haciendo, lo que tú estás diciendo, lo que estás sintiendo, no están en el mismo nivel. No están, en congruencia. Y mientras no esté en congruencia, pues no vas a experimentar la paz. La paz que experimentan los maestros de Dios avanzados se debe en gran medida a su perfecta honestidad. Porque es muy fácil, ¿no? Es muy fácil decir las cosas o pues tener las ideas claras, pero es difícil ponerlo en práctica, ¿no? De ahí es donde viene esa pregunta que siempre me hacen. Sí entiendo, está muy bonito, pero es difícil, ¿no? Es difícil quitarte, pues, todos estos pensamientos, es difícil quitarte este conocimiento, es difícil, ¿no? No es que sea difícil, lo que pasa es de que una vez que experimentas tu paz, una vez que estás en honestidad, practicas la honestidad, pues ya lo demás ya no vuelve a tu vida. Y me refiero a todos esos problemas que has creado, que fueron solamente una ilusión. El que es uno consigo mismo, nos decía el libro, no puede ni siquiera concebir el conflicto. ¿Por qué? Porque el conflicto es el resultado inevitable del autoengaño. Y el autoengaño, que viene siendo, pues, es deshonestidad. Eso de que digo, no, sí estoy bien, no, sí, o sea, no, ya perdoné, sí, ya, ya no me molesta esto, ya lo dejé ir, pero te estás autoengañando por dentro, ahí sigue esa chispa, tal vez de ira, o tal vez de tristeza, ¿no? No sé cuál sea la emoción o el sentimiento que tú tengas, pero ahí sigue, ¿no? Para un maestro de Dios, nada supone un desafío. ¿Por qué? Porque entonces implicaría, ¿no?, que se abriguen dudas, y la confianza en lo que los maestros de Dios descansan con absoluta seguridad hace que les sea imposible dudar. Es cuando ya no duda uno de lo que realmente pues recordó. Cuando te unes al todo, cuando incluyes a todo, salvas a todo el mundo, te salvas tú. Ya no hay esa nube oscura que no nos dejaba ver con claridad. Ya no hay el miedo por el fracaso. ¿Por qué? Porque lo único que puedes hacer es triunfar. ¿Por qué? Porque nunca se hace lo que tú quieres, ¿no? Sino se hace la voluntad que viene de Dios, y la voluntad de Dios viene de ti. Él quiere que se haga tu voluntad, y nosotros queremos que se haga la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, elegimos, hay que elegir por toda la humanidad, por todo el mundo, por todas las cosas que habitan en este planeta, por lo que es inalterable, por lo que es inmutable y más allá de las apariencias, y también por el Hijo de Dios y su Creador. Quien elige toda la humanidad es quien realmente pues ya se convierte en un maestro de Dios. Y nos, al final de este segmento de la honestidad, nos dice cómo no iban a triunfar. Eligen con perfecta honestidad, tan seguros de sí mismos como de su elección. Yo creo que si tú conoces a alguien que pues, se caracteriza por tener mucha fe, esto puede ser pues el reflejo, ¿no? O el ejemplo, ¿no? De lo que estamos hablando. Cuando dices, no, o sea, todos te dicen tal vez, no, no se va a poder, o no, no te puedes aliviar, o no, no se puede curar, o no, no, no, no. Y otra persona te dice, claro que sí, todo es posible. Vamos a abrirnos a la experiencia, vivirla y esperar siempre pues la voluntad de Dios, que no se equivoca, ¿no? Entonces, ahí es como puede uno identificar a estos maestros de Dios. Así es como deberíamos o debemos actuar en nuestra vida, siendo honestos, teniendo la confianza, desarrollando la confianza y ser congruentes. Si tú ya sabes lo que te causa paz, si tú ya sabes lo que es la paz en ti, el amor, la unidad, la unicidad, la expiación, si tú ya sabes todo esto, todos estos conceptos, y los pones en práctica, y los sientes y los vives, entonces estamos bien. Estamos bien en el estado de ánimo, estamos bien en el camino correcto, recto también. Pero si nada más tenemos este conocimiento, entre comillas, de decir, ok, conozco todos estos conceptos, pero no los pongo en práctica y no los creo, o nada más los uso cuando me acuerdo o cuando me conviene, entonces hay algo ahí que no es honestidad, que no estamos poniendo en práctica la honestidad. Y si quieres ser un maestro de Dios, esta es una de esas características. Para ello, pues tenemos que también tener confianza. Estos puntos, bueno, el punto que les hablo hoy, que les voy a hablar en el transcurso de la semana, que son de esas mismas características de los maestros de Dios, van seguidos de la confianza. La principal fue la confianza, ¿no? Que es el otro resultado que te lleva a la tranquilidad. Es el fruto, ¿no? También de un aprendizaje honesto, de un pensamiento congruente, de una transferencia plena, ¿no? Esa es la fase de la verdadera paz, la confianza. Y ahora en la honestidad, pues nos vuelve a decir que si tú ya alcanzaste la confianza, pues los demás se alcanzan al unísono. Porque si tienes confianza, te permites ser honesto, te permites vivir tu vida realmente en paz. Y no me refiero de que, en paz, ya me voy a acostar y me voy a olvidar de todo, ¿no? Sino que estás en paz porque suceda lo que suceda, lo aceptas en paz. O lo aceptas tranquilo. Porque tal vez para ti ya le pusiste un concepto de paz y dices, no, esta paz nunca la he alcanzado, no la voy a alcanzar. Entonces, por lo menos, quédate con el otro concepto, ¿no? Que es similar. Estás tranquilo, no hay nada que te perturbe, no hay nada que temer, no hay nada que te altere, no hay ningún conflicto en tu vida ni que tengas que resolver. Todo se te da, todo se te manifiesta y pues al unísono vamos a escuchar, ¿no? Esa voz o esas voces que vienen de tu ser y que te dicen, vive, Vive tu vida, vive tu experiencia, vívela tranquilo, vívela tranquila, te lo mereces. Y vívela con amor y con tranquilidad. Y bueno, ahora vamos a pasar a la lección del día. Hoy nos toca la lección 324 y nos dice: no quiero ser guía, quiero ser simplemente un seguidor. No quiero ser guía, quiero ser simplemente un seguidor. Y bueno, aquí sí pueden cerrar los ojos. Empieza con la parte de la oración. Padre, tú eres quien me dio el plan para mi salvación. Eres asimismo quien determinó el camino que debo recorrer, el papel que debo desempeñar, así como cada paso en el sendero señalado. No puedo perderme, tan solo puedo elegir desviarme por un tiempo y luego volver. Tu amorosa voz siempre me exhortará a regresar y me llevará por el buen camino. Mis hermanos pueden seguir el camino por el que les dirijo, mas yo simplemente recorreré el camino que conduce a ti, tal como tú me indiques y quieras que yo lo haga. Sigamos, por lo tanto, a uno que conoce el camino. No tenemos por qué rezagarnos, ni podemos soltarnos de su amorosa mano por más de un instante. Caminamos juntos, pues le seguimos, y es él quien hace que el final sea seguro y quien garantiza que llegaremos a salvo a nuestro hogar. Y bueno, en esta lección pues también nos queda más clara la idea, a pesar de que el título tal vez puede confundir, ¿no? No quiero ser guía, quiero ser simplemente un seguidor. En el apartado pues nos habla de los maestros de Dios. Entonces dices tú, ¿cómo no puede ser, ¿no?, que pienses no quiero ser guía cuando estás diciendo quiero ser un maestro de Dios? Es lo mismo. Al momento de decir no quiero ser guía, quiero ser simplemente un seguidor, es seguir a que a la voz de Dios. Es seguir que el camino recto, es seguir que vamos a seguir al que realmente pues sabe lo que es la verdad, ¿no? Vamos a escuchar a la voz del Espíritu Santo y dejamos de seguir al ego, ¿no? Ahora no somos el guía al que dice yo sé todo y por ende pues me falta esto, o me falta para crecer, o me falta, o tengo de más, ¿no? No tiene nada que ver con esto. Quien conoce el camino, pues nos va a llevar el camino a nuestro hogar, ¿no? Nos lleva a ese hogar, que es donde queremos llegar, y vamos a llegar, o tal vez ya llegaste, ¿no? No te puedes perder en este camino, no te puedes desviar por un tiempo. Es como si tuviéramos varios guías, y me refiero cuando vas a un campamento, y de todos estos guías, todos son alumnos, y uno es el maestro, y él sabe hacia dónde se tiene que ir, cuál es el camino, el mejor camino, en el que no hay tropiezos, en el que aunque te tropieces, sabes que estás seguro, y de repente pues sigues a ese maestro y no sigues a los falsos guías que te llevarían a cualquier otro camino, pero no al de tu hogar. Hoy vamos a recordar que queremos ser simplemente un seguidor y que no queremos ser guía. De esta manera vamos a confiar en cada paso que estemos dando. Vamos a tener esa certeza, ¿no?, de que suceda lo que suceda, se está haciendo la voluntad de Dios. Y en la voluntad de Dios se da la perfección. En la perfección te encuentras tú. te encuentras, en cada paso que das, en cada pensamiento que tienes, en cada palabra que dices, en cada emoción que tú sientes. Entonces, vamos a ser congruentes con todo esto. Y si no hay congruencia, si dices, ok, sí estoy en paz, pero sientes tensión y desesperación y ya quieres estar en otro lugar, entonces también sé honesto de que no eres honesto, ¿no? Que no eres congruente con lo que estás viviendo, con lo que estás sintiendo. Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema del día. Vamos a seguir el que conoce el camino. No te rezagues, no te sueltes de su amorosa mano. Y vamos a caminar todos juntos, vamos a seguirle. Vamos a llegar a nuestro hogar y a este final donde es seguro y se nos garantiza que estaremos y que estamos a salvo. Vamos a una pausa y ahorita regresamos. De la mañana con 57 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya te tengo lista la recetita de salud. Hoy te traje un jugo que está también delicioso como los que te he traído últimamente, y este jugo va a ser o es para combatir la piel grasa. Si últimamente te quejas porque ay, traigo mucha grasita en la cara o me brilla demasiado la piel, entonces quiere decir que tu piel es piel grasa, ¿no? Cada cuerpo es distinto en este sentido, ¿no? Y puede uno que tenga la piel tersa, otro tenga suave, otro grasa, etcétera, etcétera. Pero cualquiera que sea tu condición, no te preocupes, acéptate, ámate, ¿no? Pero si tú quieres, pues también evitar un poquito la grasita, pues este jugo te va a ayudar. Aunque también está comprobado que la piel grasa ayuda a envejecer lentamente, o sea que los que tenemos piel grasa envejecemos más lentamente, según lo que había estado leyendo, ¿no? Te ayuda a mantener también el aspecto más joven. Tú cuando ves a un niño, una niña, un adolescente, obviamente pues se ven así chapeteados, ¿no? Y brillositos. Es decir, sí, la grasa, sí, bueno, pues la grasa, ¿no? Entonces con este jugo te va a ayudar obviamente a reducir la piel grasa y pues también recordar que la alimentación es la que nos ayuda a mejorar siempre. Nos va a ayudar a mejorar el aspecto de nuestra piel, ya sea para bien o sea para no también. Y bueno, ¿cuáles son los ingredientes? Nada más necesitas el jugo de 2 naranjas, el jugo de 1 toronja y medio vaso con agua, que es opcional. Una vez que ya tengas el jugo de las 2 naranjas y el jugo de la toronja, lo vas a revolver estos 2 juguitos y lo vas a tomar durante nada más una semana, o puedes beber 2 vasos de este jugo por semana. O sea que no es diario, nada más son 2 vasitos a la semana, y con esto te va a ayudar a combatir la piel grasa. Al momento también que lo tomas te ayuda a reforzar tus defensas,

9:05, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes, inicio de semana, iniciando también el mes de marzo. Bienvenido, ¿verdad? Hay que aprovechar que ahorita ya pues la nieve ya se está yendo. Esperemos a ver si me regresa. La recibimos el mes de marzo con nieve aquí en el estado de Utah. Y bueno, pues esperemos qué pasa. Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Les recuerdo que la repetición del programa estará a las 12 del mediodía, en 3 horitas más. Y la grabación estará disponible el día de mañana. Los espero el día de mañana en punto de las 7 a 9 de la mañana, hora de las montañas. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.